Pepito Cartón, colecta que transmina en colaboración con un bando trampes, pasión y la cultura. Únicos caminos del ser viaje de divertimiento. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino. Estamos transmitiendo desde Guanatos por www.radiocartón. A toda la banda que nos escucha, pues queremos felicitarlos porque hoy vamos a tener la presentación de un disco de Cuar Ensamble, Lluvia Oblicua. Cuar Ensamble está pues integrado por diferentes músicos como Hugo Uribe en el violín, Diego Rojas, violín, Pedro Barbosa, viola, Mario A. Rivas, cello, y en este disco los acompaña haciendo tocar el palo de lluvia Ernesto Cano. Lluvia Oblicua es del grupo Cuar Ensamble de acá de Guanatos. Ojalá y les lata este disco. También vamos a hacer algunos anuncios, entre ellos invitarlos a la presentación del libro El Sueño del Mago, del maestro Manuel Benítez, que viene desde Ixtlán del Río, Nayarit. También se presenta el libro cartonero, trató sobre la deslealtad de Daro Soberanes. Estos compas que están también armando el círculo de estudios ante la poesía contemporánea, El Ojo de Faitón, junto con otros camaradas, ¿no? Pero digo, ellos son parte de este grupo de la deslealtad, Israel Soberanes acá en Guanatos y Daro Soberanes en Ecatepec. Y también, pues, vamos a invitarlos a que nos acompañen, los que estén cerca de Cuernavaca, a un encuentro cartonero de Editoriales Cartoneras de México para festejar los 10 años, el décimo aniversario de La Cartonera, la primera cartonera aquí en México, con este sentido del movimiento cartonero latinoamericano. Y pues vamos a estar ahí, incluso parece ser que hay invitados de lujo, de honor, y también hay una exhibición de este trabajo que han hecho los compañeros carnales y padres de la rueda cartonera y otras cartoneras de aquí de México. Bueno, pues vamos a iniciar con esta rola número uno de Lluvia Oblicua del grupo Cuar Ensamble, esto que se llama, ay cabrón, no alcanzo a ver, pero es de los Beatles, de los Beatles, la uno. Thank you. Estamos de retorno. Bueno, pues esto es ensamble, ojalá y les lata. Igual la idea es dar a conocer un poco más sobre este grupo que ya tiene, les decía, un buen de años acá por Guanatos. Ellos todos músicos de conservatorio. Y pues también queremos invitarlos a la presentación del libro Tratado sobre la deslealtad de Daro Soberanes. Esto será en la librería de ediciones El Viaje, editorial, librería y cafetería. En esta lectura on the road que se lleva a cabo todos los jueves en este lugar que está ubicado en Pavo, número 18, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, Barrio Chino. Esto inicia a las 8 de la noche y también habrá una lectura de poesía a cargo de Mariana Ayón y Beto Funk. Ojalá y puedan pues, acompañar allí a la banda, a tomarse un refresco, una chela, un café y a comprar desde luego este libro de Daro Soberanes, Tratado sobre la deslealtad. Es un libro muy interesante que habla precisamente sobre las cuestiones de la literatura y su estudio, el estudio de la literatura, y pues esta facción literaria llamada la deslealtad. Y también pues les comentaba, estaremos acá con los compas de la Cuernavaca, de la cartonera Cuernavaca. Desde luego la invitación también, quiero decirlo, es a cargo de el buen Patrick O'Hare y de la compañera, amiga y camarada Lucy Bell. Ellos vienen de Inglaterra a charlar, ¿no?, sobre y trabajar sobre el estudio de las cartoneras en América Latina y desde luego en México, ¿no? Y pues están ellos aventando, como se dice, la casa por la ventana. Y sé que van a estar otros cartoneros como la Ratona Cartonera, que también es parte de Cuernavaca, el DF, y creo que están ahí unos compas argentinos, chilenos, colaborando con el buen Raúl Silva. También estará desde luego la cartonera, que es la festejada por sus 10 años con Ayeli y Dani. Y también estará Pachuca Cartonera de Pachuca. También estará Turquesa Ediciones, de cartonera de Yucatán. Y pues va a haber otras cartoneras. Creo también está las de Monterrey, no sé si la Chula Cartonera y la Regia Cartonera vayan a participar, cualquiera de las dos o las dos, pero pues ahí estarán presentes también las cartoneras de Monterrey. Y esto se llevará a cabo el día 31 de marzo en Cuernavaca y pues esperamos ver a la banda por allá, ¿no? Este encuentro, pues les comentaba, está pues de alguna manera realizándose con el apoyo y pues el trabajo colectivo de los cartoneros y el apoyo de Patrick O'Hare y de Lucy Bell, ¿no? Pues ojalá y puedan caerle por ahí. Vamos a escuchar ahora la segunda rola de este disco que se llama Televisión Sky de el grupo Los Doors, interpretado por Quar Ensemble. Thank you. Estamos de retorno aquí en el programa El Volantín de Radio Cartón y pues antes que nada ofrecerles un saludo y un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que siempre están ahí del otro lado apoyando no solamente el programa de El Volantín del Barrio Chino, sino a toda la programación de Radio Cartón. A ellos son Cuadernos La Aguja, también está Sala de Lectura El Juglar, está Granola Gourmet, Café Peregrino Bistro, Barrio Chino, Amate Editorial o Editorial Amate, El Viaje, ¿no? Libros, café, chelas y demás, El Viaje, ¿no? Y pues a toda la banda que siempre está apoyando aquí a Radio Cartón, un saludo y un abrazo, ¿no? Y les comentaba también que el día de mañana, en este lugar conocido como el Palíndromo, presentaremos el libro El Sueño del Mago, del autor Manuel Benítez. Presenta su servilleta y también habrá un performance musical a cargo de Manu Betts. Esto es mañana viernes 16 de marzo a las 5:30 p.m. Ojalá y puedan caerle por el sol, no se preocupen, ahí hay muchas chelas heladas, ¿no? Y pues también hay algunas bebidas como café, refrescos y otras ondas, ¿no? El Palíndromo Café se encuentra ubicado en la calle Juan Ruiz de Alarcón, 233. La entrada es libre y pues ahí también estará a la venta el libro de El Sueño del Mago del maestro Benítez. Y pues como les comentaba también, hoy estará la presentación de este libro tratado sobre la deslealtad en el On the Road que se lleva a cabo en El Viaje. También estará la lectura de poesía de autor de Mariana Ayón y Beto Fong. Bueno, vamos a escuchar la rola número 3 de este disco que se llama, Pavel, Are you gonna go my way? Y esta rola pues viene en el disco Lluvia Oblicua de Quar Ensemble. Thank you. Estamos de retache aquí en Radio Cartón, en el programa El Volantín. Y estamos saludando a nuestro amigo Emigdio Salcedo, que tiene su programa los lunes de 7 a 9. Y también a los compas que nos escuchan en internet. Bueno, pues vamos a leer un poco el comunicado de prensa de este encuentro de editoriales cartoneras que se llevará a cabo en la Galería Barranca, en el Parque Ecológico Chapultepec, Cuernavaca, México. La fecha, les decía, es el 31 de marzo de este año y el contacto académico Reino Unido es Lucy Bell y el contacto cartonero es Danny Hurpin de Cuernavaca. Pueden escribir a lacuernavacacartonera@gmail.com. Y dice, editoriales cartoneras mexicanas se reúnen para festejar 10 años del movimiento editorial en el país. Editoriales independientes y artesanales de todo México se encontrarán el 31 de marzo en la templada ciudad de Cuernavaca, Morelos, para intercambiar libros, ideas y experiencias después de 10 años de edición cartonera en el país. Dentro de los 15 editoriales que asistirán al encuentro nacional estarán La Biznaga Cartonera de Sonora, ganadora del premio VM por Desarrollo Social 2017, y H. Turquesa de Yucatán, cuya publicación reciente, Mujeres que no se callan, se ha presentado en más de 35 ocasiones en varias ciudades de América del Sur y del Norte. El fenómeno de edición cartonera surgió en Buenos Aires, Argentina, en las secuelas de la crisis económica del 2001, como una colaboración entre escritores, editores y pepenadores conocidos en Argentina como cartoneros. Editores compraron cartón de los pepenadores a precios solidarios y los usaron para cortar las portadas de libros escritos por autores conocidos y emergentes. Las portadas se decoran de una manera al estilo colorinche y los libros se venden a precios accesibles. El movimiento se esparció por toda América Latina y el mundo, con la presencia de más de 20 países en 4 continentes. La primera editorial cartonera mexicana, La Cartonera, surgió en el 2008 y por lo tanto está festejando su 10º aniversario. En sus 10 años, La Cartonera ha publicado más de 60 títulos escritos por más de 170 autores en 7 idiomas y ha fabricado más de 10.000 libros a mano, recuperando 3.000 cajas de cartón. En los años que siguieron a su fundación, México se contagió por el virus cartonero con la apariencia de editoriales cartoneras en ciudades tan lejanas como Ciudad Obregón en el norte y San Cristóbal de las Casas en el sur. En este momento existen alrededor de más de 20 editoriales cartoneras activas en el país y muchas de ellas se dejarán caer sobre la ciudad de Cuernavaca para este encuentro nacional que se llevará a cabo, ya lo dijimos, en la Galería La Barranca, en el Lozano Parque Ecológico Chapultepec. Sede también de la exposición Los 10 años de la cartonera. El encuentro lo organiza esta editorial cartonera en colaboración con el proyecto de investigación Precarious Publishing in Latin America, apoyado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades AHRC y el Fondo para Investigaciones en Desafíos Globales, el Reino Unido. Los participantes discutirán los impactos sociales y económicos de la edición cartonera que han revolucionado el paisaje editorial en el país. También se invitará al público a participar en un taller de fabricación de libros artesanales donde los distintos editores compartirán sus diversos e ingeniosos tecnicismos que emplearán para hacer estos ejemplares de cartón y otros materiales reciclados. pues ojalá y puedan caer a este encuentro que se llevará a cabo el 31 de marzo de este año en el parque ubicado en Cuernavaca, el Parque Ecológico Chapultepec, en la Galería La Barranca. Vamos a escuchar otra de la rola, esta que se llama Lamentación. Uh-huh. Lamentación A4. Pues a ver qué les parece de Lluvia Oblicua. ¡Qué de boleto! Estamos otra vez de vuelta aquí en el volantín y esta ya parece ser como la tercera o cuarta vuelta y nadie se trepa al volantín. Bueno, pues estamos agradeciendo a los compas que siempre nos están escuchando de acá en internet por www.radiocartón.com y ojalá y también les pasen a sus compas esta directa para que se haga más grande la radio. Y también tenemos aquí una convocatoria que nos llegó desde Lima, Perú, al sexto Encuentro Internacional de Editores Cartoneros, Santiago de Chile, 19, 20 y 21 de octubre del 2018. Primer aviso. Voy a subirle aquí al tamaño de la letra. La Biblioteca de Santiago de Chile, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, convoca al sexto Encuentro Internacional de Editores Cartoneras, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2018, con el objeto de intercambiar experiencias acerca de la realidad de las editoriales cartoneras en el escenario latinoamericano. Esta sexta edición tiene como antecedente los encuentros realizados en el 2013 y 2017 en la Biblioteca de Santiago, donde editoriales cartoneras de toda América se han dado cita para encontrarse y compartir experiencias, además de exponer sus productos editoriales. Se organizaron también distintas actividades, entre las que destacan talleres de creación y presentaciones de libros cartoneros y exposiciones, contando con la presencia de connotados investigadores de diversos países. Para este año se proyectan diversas actividades de conversación, discusión, creación y presentación de ponencias sobre el panorama de estas editoriales en América, además de una feria de exhibición y venta de publicaciones, siendo gratuita la inscripción y la participación. La temática de participación para quienes quieran formar parte de las mesas y ponencias del encuentro son investigaciones sobre el fenómeno cartonero, difusión de editoriales cartoneras, experiencias en el mundo digital o impreso, gestión comercial de editoriales cartoneras, experiencias relacionadas con la intervención social, ambiental y o cultural del diseño cartonero, historia y o experiencia de su editorial. El encuentro se desarrollará a través de las siguientes actividades: ponencias en los 6 temas mencionados, mesas redondas, talleres de confección del libro cartonero, exhibición, venta y muestra de colecciones y presentaciones de libros, novedades editoriales. Los y las interesadas, interesados, pueden hacer llegar a su solicitud de inscripción como expositor o expositora o editorial participante con los siguientes datos: nombre y apellido del participante, de la cartonera o institución que representa, ciudad, país, correo electrónico y teléfonos. Se debe incluir, en el caso de presentar un trabajo, para exponer el título y el resumen de la ponencia. Pues estos son en general los datos de este siguiente encuentro que se llevará a cabo en Santiago de Chile. Es el 6º Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras. Para quien guste participar, puede escribir o buscar información en la web www.bibliotecasantiago.cl, en Facebook, en sala de lectura, www.facebook.com/sala de literatura. Y hay un blog que es http://encuentroseditorialescartonerasblogspot.com. Pues quien guste participar puede ingresar a estos sitios web para mayor información. Y bueno, pues vamos a escuchar otra rola. Esta de plano dura, bueno, es la 5 y es Riders on the Storm de los Doors. A ver qué les parece. Es la número 5, mi Pavel. Estamos de regreso aquí en el volantín del barrio chino y nos acaba de caer de sorpresas el maestro Manuel Benítez, con el que voy a participar ahí haciendo unos comentarios sobre el libro de El Sueño del Mago. Y pues, Manuel, invita a los compas mañana al palíndromo. Bueno, pues ahorita vamos llegando deprisa, corriendo. Y pues sí, vamos a presentar el libro El Sueño del Mago. Nuestro amigo Sergio Fong va a estar presentándolo. Es en Palíndromo Café, Juan Ruiz de Alarcón, 233. Pues ahí los esperamos, amigos. Está haciendo mucho calor, pero ahí venden unos refrescos sí, helados muy sabrosos. Esos de cebada. Sí. Oiga, profe, ¿qué nos puede decir de este libro? ¿Dónde fue editado? ¿Bajo qué sello editorial? ¿Cómo le hizo para armar este libro? Bueno, realmente fue editado en Amazon. Entonces, últimamente he estado presentando mis libros en la Feria del Libro de Los Ángeles, que también próximamente tiene su edición el día 21 y 22 de abril. Y bueno, ahí lo pueden conseguir en línea. Esta edición que traigo a Guadalajara es una edición artesanal y pues está bonita y está muy adecuada pues al tema que trata, ¿no? Es un mago que conocí hace mucho tiempo de por allá de mi rumbo, de Ixtlán del Río. Y bueno, pues no les quiero platicar mucho para que vayan y escuchen, ¿no? Pues a mí en lo personal, profe, haciendo una anticipación de lo de mañana, pues ajá, quiero decirle que me agradó, no ha perdido esa pluma, esa manera de narrar que me parece muy muy muy bien lograda en este libro. Y bueno, pues ojalá y puedan asistir, como dice el profe, a escuchar los comentarios y algo más que nos pueda decir el maestro sobre el libro. Es muy interesante porque también parte del conocimiento que yo tengo sobre Manuel Benítez, que es el escritor de esta novela, habla de otro Manuel Benítez ahí al final y que precisamente tiene que ver con ese sueño del mago, ¿no? Y que es muy interesante. Yo me quedé con muchas dudas porque como conozco al maestro ya hace buen tiempo y en algunas de las charlas que llegamos a tener salían a relucir algunos de los temas que vienen en el libro. Sí. Y esta visión o esta percepción que tenemos cada uno de este malacate o maracame llamado José Benítez. José Benítez, no, pues ojalá y puedan pues caerle y escuchar algo sobre este libro, ¿no? Maestro, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vuélvanlos a mencionar los datos. Sí, Palíndromo Café, Juan Ruiz de Alarcón, 233. Ahí los esperamos. Bueno, Pavel, pues vamos a poner la otra rola que se llama... Ah, ok. Sí, Humo en el Agua. Thank you. pues ya estamos de regreso y precisamente nada más para despedirnos, invitarlos a la presentación del libro El Sueño del Mago con el maestro Manuel Benítez en el Palíndromo mañana a las 5:30 y hoy en la noche a las 8 tenemos la presentación del libro de Daros Soberanes sobre el Tratado de la Deslealtad en la librería editorial y chelería de El Viaje de Marco Antonio Gabriel en esta nueva edición de On the Road, donde también se presentarán los actores Mariana Ayón y Beto Fong. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vamos con esta última rola que ya el Pavel la tiene elegida de Quar Ensemble, que viene en este disco Lluvia Oblicua. Thank you. Thank you.